samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia. La semana comienza el 20 de agosto y tal día como este, en 1572 fallece Miguel López de Legazpi, conquistador español de Filipinas. En 1648 se firma la Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los 30 años. En 1934 Adolf Hitler asume la presidencia de Alemania. En 1968 tropas soviéticas invaden Checoslovaquia y ponen fin a la Primavera de Praga. Y por último, en 1991, Estonia se independiza de Rusia. Un día más tarde, el 21 de agosto de 1520, en Medina del Campo, las tropas de Carlos I incendian la ciudad en la Guerra de las Comunidades de Castilla. En 1567 nace San Francisco de Sales, santo francés. En 1792, durante la Revolución Francesa, se realiza la primera ejecución con guillotina en reemplazo de métodos más crueles. En 1977 la NASA lanza el Voyager 2. Y por último, en 1980, Reinhold Messner se convierte en el primer hombre en ascender en solitario al Everest. ¡Menuda proeza! Ya bien mediados los años 90, un pegadizo estribillo de una canción de una banda que se formó tras la llegada a España de los hermanos suecos Rundqvist conquistaron el panorama musical español, porque esta canción, este tema, fue colocado en un anuncio publicitario de una marca de refresco de cola, que no es el más famoso, sino el segundo más conocido de este ramo. Y es una canción del grupo Androp, quienes en 1998 obtenían una gran popularidad y su canción, especialmente su estribillo, era tarareado en todas partes. Hablamos del famosísimo Train, There is a Train. There is a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today, and I'm gonna get on it, yeah. There is a train, don't let it pass without you. Don't let it leave without you, just get on it. There is a train that leaves tomorrow, we're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry, let's get on it. So there is a train. Let's go for a ride, like a healing. Hacemos un alto en el camino de los éxitos veraniegos para recordar nacimientos, es decir, cumpleaños de artistas, y empezamos cruzando el charco. Estás escuchando Sol de Ayer con Carlos de Sant. Años le caen esta semana a este artista que se autodenomina Loco. Hablamos, como no, de Andrés Calamaro, que nació el 22 de agosto de 1961 en Buenos Aires, Argentina. Como sabes, músico, compositor e intérprete, quien a lo largo de su carrera, además de sus etapas como solista, ha pertenecido a bandas como Los Abuelos de la Nada y Los Rodríguez. Calamaro recibió su primer instrumento, un bandoneón, a los 8 años. 2 años después, ya con 10, compuso su primera canción, La Chica del Paraguas, sin saber que otra banda de rock, Los Gatos, ya había usado ese título. A los 13 años, se volcó en la guitarra eléctrica y en el piano, instrumento que aprendió a tocar junto a su maestro Osvaldo Calo. Años después, en Uruguay, Calamaro recibió su primera oferta de trabajo como teclista en el grupo Raíces. Debutó oficialmente como músico con el disco de debut de este grupo y durante su juventud cursó durante poco tiempo la carrera de derecho para finalmente dedicarse de lleno a la música. Probó suerte con la Chorizo Colorado Blues Band, que formó con su amigo Augusto Herrera, para intentar después con una agrupación que seguía la línea de The Platters, inclinándose por el rock. Tocó como músico de sesión para artistas muy variados como los hermanos Makarov y Julián Petrina. Héctor Zeta Bosio lo invitó a unirse a una banda local llamada The Morgan, que posteriormente se convertiría en Soda Stereo ya sin la presencia de Calamaro, gracias a la ayuda de su amigo Alejandro Lerner y de People Ernaud, quienes lo recomendaron como teclista. Calamaro fue convocado por Miguel Abuelo para un nuevo proyecto musical. Quedamos en este mismo año, aunque avanzamos 3 días más en el tiempo. El 25 de agosto de 1961 nace en Flatbush, en Estados Unidos, William Ray Cyrus, es decir, Billy Ray Cyrus, un cantante, actor y compositor de música country. En su carrera ha lanzado 29 sencillos, de los cuales 14 estuvieron en el top 40. Como actor, destacamos que de 2001 a 2004, Cyrus protagonizó la serie Doc y posteriormente, en el 2006, comenzó a protagonizar la serie de Disney Channel, Hannah Montana, junto a su hija Miley Cyrus. En 1990, Billy Ray firmó contrato con PolyGram, Mercury y Some Gave All fue el disco debut de Cyrus, el cual consiguió instantáneamente ocupar muchísimos puestos, como por ejemplo el número uno en el Billboard de la música country. El sencillo más importante, sin ningún género de dudas, fue Achy Breaky Heart, que es una famosísima canción escrita por Don Bon Tres, Corazón Roto Dolorido. Titulada originalmente Don't Tell My Heart, fue grabada por The Marcy Brothers en su segundo álbum, pero no se publicó como sencillo. El nombre fue cambiado a Achy Breaky Heart cuando Billy Ray Cyrus la grabó para su disco Some Gave All. Seguidamente volvemos a nuestro país para quedarnos con una cantante española de pop rock que lleva 35 años en activo y la cual, tras sus éxitos dentro del país en los años 80, logró fama internacional, especialmente en Francia, sobre todo tras incluirse dos de sus temas en la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Las ventas de sus discos ascienden a más de 5 millones de ejemplares y nos quedamos con su séptimo trabajo del año 1995, como La Flor Prometida, que contenía canciones tan emocionantes como Entre Mis Recuerdos. Hablamos de María Luz Casal Paz, es decir, Luz Casal. Recuerdos Seguimos repasando otros acontecimientos de índole no musical. El 22 de agosto de 1485 se inicia la dinastía de los Tudor en Inglaterra. En 1717 el ejército español de Felipe V inicia la reconquista de la isla de Cerdeña. En 1878 fallece María Cristina de Borbón, reina consorte de España. En 1911 es robada la Gioconda del Museo del Louvre. En 1950, la Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y un día más tarde, el 23 de agosto de 1572, matanza de hugonotes en la llamada Noche de San Bartolomé en Francia. En 1591 fallece Fray Luis de León, profesor, teólogo y poeta español. En 1866 se firma el Convenio de Praga que puso fin a la guerra entre Austria y Prusia. En 1902, William Cody, es decir, Buffalo Bill, es nombrado responsable de la salvaguarda del bisonte en todo el territorio nacional de Estados Unidos. En 1926, Real Decreto por el que se aprueba el Código de Trabajo, el primero que se dictó en España. También este mismo día moría el actor italiano Rodolfo Valentino. Y por último, en 1936, fallece Julio Ruiz de Alda, aviador español. A continuación nos vamos a quedar con una banda británica de soul formada en Birmingham en 1984 que se llama Fine Young Cannibals y los cuales son conocidos principalmente por dos canciones extraídas de su disco The Raw and the Cooked. Una de ellas era She Drives Me Crazy y la segunda, que es la que te vamos a poner, conseguía un gran éxito en el año 1989 y era especialmente popular también en nuestro país. Es el Good Thing, ¿lo recuerdas? Yeah. Disfruta cada semana de las canciones que marcaron tu vida, todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de tus artistas favoritos durante una apasionante hora de radio. Todas las semanas en Sol de Ayer con Carlos de San. Sí, entre efeméride y efeméride nos hemos plantado sin darnos cuenta en el ecuador de nuestro programa de esta edición de Sol de Ayer, que como bien sabes abarca la semana del 20 al 26 de agosto. No te muevas, que en los próximos minutos tenemos que hacernos eco de los nacimientos de artistas de rock, pop, seguir repasando efemérides histórico-culturales y desempolvando canciones desde Italia y desde nuestro país, entre otros. Ya sabes que tienes a tu disposición ese blog al que puedes entrar a través de la siguiente dirección electrónica: sol-de-ayer.blogspot.com. Sol de ayer entre guiones, guión alto, .blogspot.com, o si no, el plan B, que ya sabes, ir al Google y teclear Sol de Ayer Radio. Las cuatro palabras mágicas, sin guiones, y nuestro blog aparece en los cinco primeros resultados de la búsqueda para que puedas escuchar todos los programas que siempre colgamos después de haberlos emitido y dejarnos tus comentarios, cómo no, y también a través del correo electrónico Sol de Ayer, todo junto, soldeayer@gmail.com. El 25 de agosto es un día en el que también otro artista, en esta ocasión británico, cumple años. El 25 de agosto de 1954 nace en Londres Declan Patrick McManus, más conocido como Elvis Costello, músico, cantante y compositor británico, el cual se inició en la escena rock londinense a mitad de los 70, desde donde vio llegar como observador privilegiado la New Wave y el punk, movimientos con los que se asoció. Ya con 20 años llevaba una aparente vida convencional, casado y con hijo, y empleándose en diferentes trabajos administrativos. No obstante, componía y movía sus maquetas hasta que la independiente Stiff Records le contrató. Jack Riviera, director del sello, le propuso una identificación artística más sugerente, combinando el nombre de Elvis Presley y su segundo apellido materno. Elvis Costello ya era una realidad. El disruptivo 1977 marca la carrera de Costello. A su fichaje por Steve a inicios de año le sigue la edición de su primer single, Less Than Zero, en abril, y de Allison en marzo, la portada con un Costello con Fender Jazzmaster en ristre, enormes gafas de pasta, piernas en cuña, embutidas en pantalón pitillo, ecos estéticos al punk y a Buddy Holly, y pose desafiante, era una declaración de intenciones. La banda que acompañó la grabación fueron los americanos Clover, conjunto que en aquella época practicaba el country root y que con el tiempo se convertiría en Huey Lewis and the News. Ese mismo verano, Costello reclutó a su banda estable, The Attractions. A finales de año, Jack Riviera deja a Steve para fundar Radar Records, a donde se llevaría a Lowe y Costello, publicando su último single, Watching the Detectives, grabado con el bajista y batería de Graham Parker, a final de año. Elvis Costello cumple esta semana 58 años. True. My aim is so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticker valentines, 'cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. World is killing you, oh, Allison. My aim is true. Well, I see you got a husband now. You leave your pretty fingers lying in the wedding cake. You used to hold him right in your hand. I bet it took all he could take. Sometimes I wish that I could stop you from talking when I hear the silly things that you say. I think somebody better put out the big light, 'cause I can't stand to see you this way. Allison, I know this world is killing you, oh, Allison. My aim is true. En esta semana tenemos que lamentar un fallecimiento del cual se han cumplido 8 años. El 26 de agosto de 2004 fallecía Laura Branigan, que fue una cantante y actriz estadounidense popular en los años 80, quien nació en Nueva York el 3 de julio de 1957, es decir, murió con 47 años. Era de ascendencia irlandesa e italiana. Laura estudió en la Academia de Arte Dramático de Nueva York y trabajó como camarera alternando sus estudios. Eventualmente trabajó como corista de Leonard Cohen durante una gira en Europa. En 1979 fue contratada por una compañía discográfica que, a pesar de ello, no estaba segura de cómo categorizar a Laura, puesto que la cantante tenía una fuerte voz con un rango de 4 octavas. En marzo de 1982 publicó Branigan, el álbum que contenía la canción Gloria, originalmente grabada por Humberto Tocci en el año 79, inmediatamente se convirtió en un éxito internacional. Disco de oro y platino fue el nivel de ventas alcanzado. La interpretación vocal de Gloria le ganó una nominación al Grammy, una de las 4 que recibiría. El año 1984 fue el de más altura en lo que a su fama se refiere, dado que la producción avasalladora y el estilo susurrante en Self Control, canción homónima del cantante italiano Raf, que es la que escuchas de fondo, fue considerado un éxito mundial. El tema vino a ser su más grande éxito, colocándose en los primeros 10 de las listas de ventas en numerosos países, habiendo logrado una condición de himno en la radio y las pistas de baile en todo el mundo. Otros éxitos de este álbum fueron la balada continental Ti Amo, otro éxito de Humberto Tocci, Satisfaction, y The Lucky One, que le hizo merecedora de un premio del Festival Musical de Tokio. Aquel año, su actuación en vivo fue grabada 2 veces, una vez para una serie de conciertos para radio y la segunda para un concierto en vídeo. Laura Branigan falleció súbitamente el 26 de agosto de 2004 a causa de un aneurisma cerebral. Curiosamente, su padre y su abuelo paterno habían muerto por la misma causa. Fue cremada y sus cenizas esparcidas sobre Long Island Sound en Nueva Inglaterra. Go! Oh, oh, oh, oh.

creador escocés. En 1919 sale de Londres con dirección a París el primer avión de pasajeros. Nacía así la aviación comercial. En 1937, en Gijón se proclama el Consejo Soberano de Asturias y León. En 1988, un gran incendio destruye el centro histórico de Lisboa. Y por último, en 1989, la sonda espacial estadounidense Voyager 2 llega a Neptuno tras 12 años de recorrido por el espacio en los que ya había visitado Júpiter, Saturno y Urano. Te propongo que sigamos retrocediendo en el tiempo, 4 años más, hasta 1978, con una canción espiritual compuesta por Brent Dowe y Trevor McNaughton del grupo The Melodians. Es una canción basada en un himno de la Biblia, el cual expresa el lamento del pueblo judío en el exilio tras la conquista de Jerusalén por el imperio de Babilonia, y que pasan por los ríos Éufrates y Tigris, que no son otros que los ríos de Babilonia. Rivers of Babylon, una canción cuya versión más conocida fue interpretada por los alemanes Boney M. nos queda aún una artista por recordar, en este caso, su cumpleaños. Sintoniza cada semana Sol de Ayer, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de Sant. Volar, desplegar los brazos sin aterrizar, conocer otros lugares y verdades más allá, y sentarme en una nube a descansar. 36 años cumple esta semana Amaia Montero Saldías, es decir, Amaia Montero, que nació en Irún, Guipúzcoa, el 26 de agosto de 1976, cantautora de pop española reconocible por su peculiar estilo melismático y que se dio a conocer como vocalista de La Oreja de Van Gogh en el año 96. 11 años más tarde, anunciaba su retirada del grupo, comenzando una nueva etapa para componer e interpretar como solista. Desde el inicio de su carrera, en el 96 hasta la actualidad, ha vendido más de 8 millones de copias en todo el mundo. Amaia se unió a La Oreja de Van Gogh después de que el guitarrista Pablo Benegas la escuchara cantar el tema Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor en una fiesta. Benegas la invitó a hacer una prueba con su grupo, formado hasta aquel entonces por él, por el bajista Álvaro Fuentes, el teclista Xavi San Martín y el baterista Jariz Garde. Con la incorporación de Amaia, la formación hasta entonces denominada informalmente Los Sin Nombre pasó a llamarse La Oreja de Van Gogh. Desde ese momento surgieron todas las composiciones del grupo, ya que antes solo habían hecho versiones de otros artistas. He soñado con que tú puedas soñar, que dibujes en tu mente un lugar donde no haya ni misterio, ni secretos, ni maldad, y encontrar un día al despertar que ya nada sigue igual, que todo vuelve a empezar. La, la, la, la. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño. Oh, oh, oh. Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño y soñar. Cerramos el repaso a los acontecimientos histórico-culturales de esta misma semana. El 26 de agosto de 1272, Jaime I de Aragón, en testamento hecho en Montpellier, ratifica las donaciones a sus hijos Pedro y Jaime, la baronía de Ayerbe para el primero y la de Xerica para el segundo. En 1743 nace Antoine Lavoisier, químico francés. En 1936, la British Broadcasting Corporation, la BBC, realiza la primera transmisión mundial de televisión. El Reino Unido y Egipto ese mismo día pactan que Gran Bretaña pueda ocupar el canal de Suez durante 20 años. Y por último, en 1978, Juan Pablo I es elegido Papa. No tenemos tiempo para más, debemos poner punto final a esta edición de Sol de Ayer que abarcó el periodo comprendido entre el 20 y el 26 de agosto con un éxito musical del estío de 1967, es decir, de hace 45 años, de una banda formada por Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo y el cojo de Lepanto, Antonio Morales Jr., que fueron conocidos como los Beatles españoles. De ahí que el nombre del grupo se parezca fonéticamente al de la banda inglesa. De hecho, se pensaron en llamar Las Ovejas Negras, pero finalmente pasaron a denominarse Los Brincos y Lola fue una de sus grandes canciones. Te dejo con ellos, saludos de Carlos de San, que tengas unos felices 7 días y la próxima semana volveremos para seguir repasando éxitos y efemérides, tanto musicales como no musicales. Que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. Bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola, que pensaba que yo ya no la quería y creía que yo salía con otra. Sabes que no es verdad, nunca te miento. Deja ya de llorar porque te quiero. Nunca estuve con otra. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en Sol de Ayer. ¡Te esperamos! Fin del programa.